Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y quien les habla, Luis Anquió, transmitiendo desde el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo. Y si ustedes quieren volver a escuchar el programa o decirle a algún amigo, alguna amiga que se lo perdió hoy, por la Retaguardia lo pueden escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También lo retransmite los días miércoles a las 20, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, y los jueves a las 20 la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Y si quieren dejar un mensaje lo pueden hacer al 11-153-181-3126. 11-15-3181-3126. Y si no, en la página otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Otras Voces, Otras Propuestas, todo junto. Bien, hoy vamos a tener un programita con algunos recordatorios, más que nada, de aniversarios. Hace 25 años, hace unos días cumplió 25 años, quien falleció a los 62, y fue una gran luchadora por los derechos de las jubiladas y de los jubilados, Norma Pla. Toda la década del 90 se enfrentó al menemato, se enfrentó al ministro Domingo Cavallo, y no es para olvidarla, porque en ese momento quizás era considerada como una vieja loca, aunque tenía 62 años, pero parecía mucho más grande porque la vida le había dado muchos golpes. Vamos a hablar de ella en un ratito. Y después tenemos otro recuerdo, ese mucho más grato, ¿no? Porque fue un día como hoy, pero un rato antes, unas horas antes, más precisamente a las 14:09, que el Diego le hizo ese gol maravilloso a los ingleses hace 35 años en el Mundial de México. ¡Qué gol! ¡Qué gol! También cantado por y contado y narrado por Víctor Hugo Morales, ¿no? Bueno, vamos a tener un pequeño recuerdo de qué fue no solo el gol de Maradona a los ingleses, lo que significó en ese momento también. Y vamos a hablar, entre otros temas también, de un juicio. Un juicio a los asesinos del Bocha Rego, un chico jovencito, 20 años, que hace 23 años, cuando lo mataron. Que hace 3 fue asesinado por un grupo de prefectos ahí en el barrio de Parque de los Patricios, acá en la capital. Pero vamos a hablar un poquito de la historia de este juicio y cómo sigue y qué está pasando en él. Así que vamos a tener esto, algunas otras noticias más, informaciones más de la ciudad de Buenos Aires, ver cómo sigue esto, cómo sigue la vacunación. Saben que, y si no lo saben, se los comento, en la ciudad de Buenos Aires ya abrieron la inscripción para anotarse y vacunarse contra el COVID a todos los mayores de 40 a 44 años, ¿no? Porque ya hasta los 45 a los 50 ya habían anotado. Ahora se pueden empezar a anotar, empadronarse, para que en pocos días, esperemos, le llegue el turno para poder darse la primer dosis de la vacuna. Bien, creo que por ahora podemos ir a la pauta, podemos ir a la pausa y después volvemos aquí al piso, si te parece, Nati. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas y vamos a empezar por, vamos a decir, por el final, ¿no? De lo que había anunciado hoy en el programa y que es este juicio que se está llevando adelante aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es la causa 6014 contra Axel Gregorio Díaz Guevara y otros en el Tribunal Oral en lo Correccional y criminal número 3, que lo preside Julio César Báez. El fiscal es Andrés Esteban Madrea. Por la parte querellante está el Negro Suárez y Rosario Fernández, dos abogados y abogadas de la gremial de abogados. Los imputados son Lucila Tamara Carrizo, Pablo Benítez, que es el autor material de lo que se pide homicidio agravado, Mariano Paredes, Axel Gregorio Díaz Guevara, Cristian Alberto López, Rubén Darío Viana y Javier Eduardo Fernández. A todos ellos la querella, como dije a Pablo Brites, pide bueno, prisión por homicidio agravado, prisión reclusión perpetua, a Mariano Paredes y Axel Gregorio Díaz Guevara, 6 años de prisión, Cristian Alberto López, 12 años de prisión, está preso ya en Villa Devoto, y Rubén Darío Viana y Javier Eduardo Fernández, 5 años de prisión. El Bocha Rego era un chico que viajaba en una camioneta, en un auto, en una camionetita, hacía poquitos días que se lo habían comprado. Y no tenía los papeles. Tenía los papeles, pero bueno, él como que tuvo miedo, se asustó y siguió, no paró, pero lo esquivó a los gendarmes que lo querían parar. Estos después en su alegato dijeron que les había tirado el auto encima, cosa que no es verdad porque las pruebas de los videos demuestran que este chico, el Bocha, los había esquivado. Y bueno, Pablo Brites, no sé si lo dije, son prefectos, ¿no? Y estaban haciendo un operativo, como hacen allí por la zona de Parque de los Patricios. Este Brites disparó. Disparó y le pegó un balazo en la cintura al Bocha, el auto siguió derecho, chocó. Bueno, ellos aducen de que al principio había sido un accidente de tránsito, el choque. Después se comprobó que no, que había testimonios que decían que habían disparado. Se llevó adelante varias audiencias, hablaron Brites, habló Paredes, habló Fernández, que por ejemplo negó que se hayan puesto de acuerdo entre ellos para decir lo que tenían que decir, y bueno, por ejemplo, Paredes dijo que no vio el agujero en el utilitario, que estaba con una linterna pero que no vio nada, que él no dio la novedad porque la debía dar la persona más antigua en jerarquía, ¿no? Bueno, todo esto fue parte de lo que los imputados quisieron tratar de hacer ver que ellos no habían tenido la culpa, ¿no? De que el Bocharrego estuviera muerto. Y la, la semana pasada también hubo la defensa en los alegatos, la defensa de Díaz Guevara estuvieron, y hoy se suponía que se iba a dar el veredicto de esta causa. ¿Sí? Así lo habían anunciado los jueces en la última audiencia. Pero resultó que hoy la audiencia duró menos de 10 minutos. Primero, que no es inusual, estas audiencias, como prácticamente todas que se están dando en momentos de pandemia, se hacen por Zoom. Hay que pedir autorización al juzgado, el juzgado acredita a las personas, puede ser público, en mi caso yo estoy acreditado como periodista. Entonces te mandan el link, entras, a veces el fiscal o la querella están junto con el tribunal en, el propia, en, la pro, en la propia sala de audiencias, pero en general, bueno, salvo el que está preso, los otros están o en la casa o en, presenciándolo ahí en la sala. Pero en general, todos los demás, el público, los periodistas, lo vemos por Zoom. Generalmente se anuncia que empieza a las 9:30, pero el tribunal empieza a las 10, 10:30, 11, recién empieza a dar comienzo la sesión. Y hoy empezó 10:30, 11:45, te puede estar esperando más de una hora. Y anunciaron que los integrantes del tribunal tienen muchos juicios, se les superponen en las mismas horas. Entonces que hoy solamente, como en todo juicio, cuando se está por dar el veredicto, previo a eso, los imputados tienen derecho a sus últimas palabras. Y hoy las últimas palabras fueron de Díaz Guevara y Fernández, nada más. Dos solos, que por supuesto fueron muy cortitas. Díaz Guevara pidió que lo, obvio, pidió que lo declararan inocente, que él no hizo nada, que él no tuvo la culpa. Fernández dijo hoy que él siempre pensó que había sido un accidente de tránsito, le pidió disculpas a la familia, y ahí terminó la audiencia. El tribunal anunció que no iba a leer, obvio, el veredicto, porque todavía faltan 5 imputados más, y la próxima audiencia va a ser el 6/7 a las 9:30, donde anunciaron que en las últimas palabras van a ser de la, la prefecta Lucila Tamara Carrizo y de Rubén Darío Viana. No sabemos los otros 3 que faltan, si es que decidieron no decir sus últimas palabras que tienen el derecho de decir antes de la, del veredicto. No sabemos si el día 6 van a leer ya el veredicto o van a esperar que los otros 3 que faltan, que es Brites, que es López y, bueno, no me acuerdo el otro que falta, porque son 7, lo va, van a hacer uso de ese derecho o no. Y la verdad que lo que molesta más allá de las condenas, que evidentemente van a ser condenados por lo menos algunos de ellos porque las pruebas son irrefutables, lo que molesta es la falta de respeto fundamentalmente a la familia del Bocharrego, a su papá, a su mamá, a la pareja del Bocha, a su hijito, que el Bocha dejó un nene en ese momento de meses, porque esa incertidumbre, eso estar esperando en el Zoom una hora y media, que no avisan, que ya vienen, que no están, que cuando están te dicen, perdón, me tengo que ir a otro juicio, a otra audiencia, volvemos dentro de 15 días, y 15 días para quienes están buscando justicia por la muerte del Bocharrego, es mucho tiempo. Entonces me parece que esto hay que conocerlo, hay que saberlo, y cómo actúa la justicia. Insisto, independientemente después de las condenas que les den, si le van a hacer el tribunal, van a aceptar las penas que pide la querella, si van a aceptar la falta de mérito o el pedido de libertad por parte de la defensa de estos imputados. Pero es muy grave porque, como siempre decimos, si la justicia no llega a tiempo, no es justicia. Nati, nada, nos vamos con un temita, vamos a escuchar a un conjunto que es sensacional, escúchenlo, 40 Fingers, y un tema de Astor Piazzolla, vamos a escuchar Libertango. ¿Por qué esa misma actitud no la tiene cuando va al Congreso, que por ahí agrede a un policía, tira una valla, provoca violencia con...? Escúcheme, ¿por qué me van a poner vallas cuando yo voy a pedir el ómnibus? Lo que he aportado 42 años, ¿por qué me ponen las vallas? Atrás de las vallas, los batatas que le estamos pagando nosotros. ¿Policías con uniformes son? No sé. Yo lo he visto pegarle y tirar la gorra a un policía. Pero por supuesto. Y no, pero... ¿No quiere elegir también al jefe de policía? Le voy a contestar al señor, después le contesto a usted. ¿Por qué? ¿Por qué te van a poner las vallas si yo estoy pidiendo lo mío? Una violencia. ¿Qué? La violencia la está dando el señor presidente en ponernos los batatas pagados por nosotros. ¿Pusieron policía femenina? ¿Usted vio lo que pasó después de la represión esa? Escúcheme, pusieron policía femenina. Agredieron a la policía femenina. Me parece una forma que somos delincuentes nosotros que nos ponen tanta policía. Pero, ¿por qué nos van a buscar los chorros que nos robaron nuestra plata? Usted Norma está de acuerdo con lo que aconteció cuando cumplieron las 100 manifestaciones. ¿Usted está de acuerdo? Los chicos que tiraron las piedras son los chicos que no tienen trabajo, son los chicos que se gastan los ojos estudiando y no tienen hoy o mañana. ¿Eso? Esos chicos, señor, porque ahí estaba mi hijo, que es arquitecto. Él no tiró piedras, pero yo sí que tiré piedras. Porque no le tiré a la policía, le tiré al gobierno, que estoy en contra del gobierno. Perdóname, pero los que sangraban eran policía, policía femenina, seres humanos. Yo no los vi, no los vi sangrar a esa gente. Bueno, Roma, ¿y si usted se cruza con el presidente de la nación, le tira una piedra? No, no le voy a tirar una piedra, pero ¿por qué no? La policía se la tiró al gobierno. Quiero que me entienda, señor. Yo le tiré al gobierno, y el gobierno no es el presidente Menem, solo el gobierno es un conjunto de personas. ¿Me entiende? Que el gobierno, le voy a hablar franco, no nos da pelota, nos quiere matar a los viejos. Después de haber aportado 42 años, porque nosotros no vamos al Congreso por deporte o porque nos gusta ir a tirar la valla o ir a pegarle a un vigilante. Yo salía a luchar cuando tuve hambre. Cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plata va a estar. O a lo mejor no. ¿Te ven mis manos como las tengo? Sí, señora. Yo trabajé 42 años. Yo trabajé en Barley, en la fábrica Bernalesa, que ahora está cerrada. La cerraron por la vida. Gracias a Dios. Ahí trabajé 42 años. Sí. Sí, hace rato que cerró. Bueno, trabajé en la fábrica Barley. Mi esposo era encuadernador. ¿Y aportaba cuando era usted? Sí, sí. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. ¿Sensible? ¿El gobierno? Con darnos 5 pesos de aumento, pero vamos, Ocobi, es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace. Yo tengo a mis hijos y mi hija, que son los que me ayudan a mí. Pero hay viejitos que están cobrando 1.135.000 como cobro yo y no tienen dónde ir a comer ni a dormir. Porque una pieza le cobran 800 pesos y le quedan 435.000 pesos para vivir. Y no pueden comprarse ni un remedio y están durmiendo en la Plaza Lavalle y comiendo en la Plaza Lavalle. Señor ministro, en sus venas corre la misma sangre que me corre a mí. Es cristiano usted, ¿no es cierto? Y bueno, piense un poquito por su patria. Si lo presionan de afuera, salga al balcón y diga, nos presionan de afuera que el pueblo los va a ayudar. Mi padre también es jubilado. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposa. No llore, señor ministro. No, no. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. Porque en la selva se escucha el tiro y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. En la selva se escucha el tiro y son las armas. Ahí estaba Norma Pla, enfrentándose a los canallas mediáticos que en esa época estaban en televisión, 1994, Polémica en el Bar, Gerardo Sofovich, Luis Beldi, Hugo Gambini, estaba Rolo Puente, Raúl Urtiz Berea, y la chicaneaban, pero Norma Pla no se callaba la boca, y decía lo que tenía que decir, y no tenía empacho en Si tenía que tirar piedra, tiraba piedra. Norma Plan murió el 18 de junio de 1996. Murió de cáncer de mama a los 62 años. Si uno la veía, se puede ver googleándola por sus manifestaciones, sus enfrentamientos con la policía, con los funcionarios del gobierno, del menemato, fundamentalmente con Alderete o con Matilde Menéndez, eran los interventores del PAMI en esa época. Intervención que todavía hoy sigue, pasaron 25 años y todavía el PAMI sigue intervenido, cuando el origen del PAMI es que su directorio tiene que estar compuesto por sus propios integrantes, que son los jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas, y Norma Plá siempre luchó por eso. Norma Plá se hizo muy famosa porque implantó las marchas de los miércoles en la avenida Rivadavia y Callao frente al Congreso. Y allí quedó instalado todos los miércoles ir ahí. En ese momento se pedía por 450 pesos de básico, cuando cobraban 150. Más o menos hay relación con lo de hoy. 3-4 veces más, cuando hoy hay un sueldo mínimo de jubilación de 20.000 pesos y la canasta básica es de 60.000. Hay relación, ¿no? Pasó tanto tiempo y sigue siendo lo mismo. Por eso yo creo que cuando fue en diciembre del 17 la primera reforma previsional en el gobierno de Macri, seguro Norma Plá hubiera estado tirando piedras ahí en Plaza Congreso, como decía Macri, 17 toneladas de piedra. Seguramente hubiera habido algunas más tiradas de la mano de Norma Plá. Y esto no es lo que hoy nosotros vemos, ¿no? Que cuántas Norma Plá, cuántas dirigentes como Norma Plá, porque era dirigente nata. Norma Plá creo que tenía segundo o tercer grado. Tuvo que laburar toda la vida. Ella tuvo su pensión por su esposo. Ella nunca pudo jubilarse. No tenía aportes, trabajaba de acá para allá en lo que venía, vendía cosas vendía algunas cosas en un boliche bailable por las noches, los fines de semana, pero tenía claro lo que dice ella, no se podía vivir y no se puede vivir hoy con esta jubilación. Que ningún gobierno de ningún color político, porque este ha hecho otra reforma para los jubilados que también es nada favorable. Es una vergüenza lo que hacen con los jubilados. Pero claro, los jubilados no pueden hacer paros, los jubilados por ahí pueden hacer alguna movilización, y a los jubilados y jubiladas le falta decenas, cientos y miles de Norma Plá. Quizás cuando se tome la bandera nuevamente de Norma Plá, los gobiernos, los políticos, los poderes fácticos y los poderes mediáticos vayan tomando nota de lo que puede llegar a pasar. Pero como escucharon en ese audio, quisieron gastarla, quisieron embromarla, chicanearla a Norma Plá, pero Norma Plá se sabía defender porque no tendría muchos libros leídos de política. Lo que tenía era mucha calle, mucho sufrimiento, mucha lucha y muchas ganas de que hubiera justicia para los que hasta el día de hoy no la tienen, que son los jubilados y las jubiladas. Nos vamos a ir con otro temita musical, y este también la nombra

escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tentel y va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hace 35 años de esto. Hace 35 años, a las 16:09, todo el país estaba gritando gol. Y hoy por las redes sociales se dijo, a las 16:09, todos salgamos a gritar gol. Ese gol excepcional que hizo el más excepcional de todos los jugadores que hubo, no solo en Argentina, sino en el mundo, que fue Diego Armando Maradona, ¿no? Y narrado, relatado, como lo relató Víctor Hugo Morales. Ese gol lo habrán relatado muchos relatores de fútbol ese día, en todos los idiomas, pero creo que como lo hizo Víctor Hugo, no lo hizo nadie. Pero este gol tenía un significado muy importante. Hacía unos minutos antes, Maradona había hecho otro gol, ¿no? El que hizo con la mano de Dios, que Peter Shilton se quedó muy caliente porque le cobraron gol cuando él había visto que lo había hecho con la mano, y Diego dijo, ¿lo hice o la mano de Dios? No lo hice yo. Pero esa rivalidad que había con Inglaterra tenía que ver futbolísticamente con otro partido que se había dado también en otro mundial, que fue en el de 1966, donde en el estadio de Wembley, que ya no existe más, Argentina se enfrentó con Inglaterra y perdió 1-0. Allí a Argentina, estamos hablando de hace más de 50 años, y el campeonato mundial, si ahora es un armado de negociados con mafias, con intereses que de fútbol tienen muy poco. En ese momento eran muy pocos equipos, eran muchos menos que ahora. Por ejemplo, de Europa iban 10 equipos y 4 de Sudamérica. Y Argentina, en los cuartos de final, le tocó jugar con Inglaterra. Pero esos cruces de zonas, que evidentemente estaban armados ya de antes, hizo que en la otra parte de los cuartos de final se enfrentaran Alemania y Uruguay. Y era obvio, dos equipos sudamericanos con dos europeos, y vaya que europeos, dos potencias mundiales, no solamente en el fútbol, sino en lo económico, en lo político, contra dos equipos sudamericanos que en lo futbolístico eran, en ese momento, los dos, junto con Brasil, más importantes. Y ese cruce hizo que además Argentina e Inglaterra lo dirigiera un alemán y que Alemania y Uruguay lo dirigiera un inglés. Las casualidades no existen. Por supuesto, Argentina perdió 1-0 con fallos vergonzosos del árbitro en ese momento que lo dirigió. Y Argentina se quedó afuera. Arratín, uno de los jugadores emblema de la selección y capitán, lo echaron. Y Ratín hizo toda una historia porque él quería plantearle al árbitro alemán una infracción que se había cometido contra Argentina, y como no había intérprete, él pedía intérprete porque ni Ratín entendía alemán ni el alemán entendía castellano. Hasta que lo terminó echando. O sea que Argentina además se quedó con uno menos. Desde ese momento los ingleses dijeron de los jugadores argentinos y de Argentina que éramos unos animals. Bien. Pasaron 20, 40 años, 30 años, 1966, 1986, 20 años. Pero antes, 4 años antes, había pasado no una guerra futbolística, sino había pasado una guerra bélica por la recuperación de las Islas Malvinas. Cuando Maradona hizo ese gol, el 22 de junio de 1986, se habían cumplido 4 años y ocho días antes, el 14 de junio de 1982, de la rendición de Malvinas. Y para Argentina había quedado una historia no solo amarga, porque la dictadura nos había mandado a chicos de 18 años a la guerra con un ejército como el británico y una flota como el británico, que era, si no era la primera, la segunda en potencia. Y eso quedó como que de alguna manera parecía que había que vengarlo. Por eso ese 22 de junio de 1986, cuando Maradona se apila a 5 ingleses, llega al arco y lo pasa por arriba a Peter Shilton y hace ese segundo gol y sale gritando con esa bronca, es como que había una descarga emocional, una descarga muy fuerte que quería demostrar que por lo menos en algún lugar Argentina se estaba vengando de lo que habían hecho los ingleses en 1966 y en 1986. De mi parte no soy para nada propenso a poner el fútbol y el deporte en general como defensa de la patria. No me va a eso. El fútbol es fútbol, el deporte es deporte, y ese chauvinismo y ese patrioterismo, la verdad que a mí no me va. Pero sí reconozco que para lo que fue en ese momento, quienes habitábamos y quienes habitamos nuestro país, Argentina, e incluso, obviamente, muchos latinoamericanos viviendo en Argentina que también disfrutaron ese momento, fue un desahogo, me parece a mí, pero un desahogo de alguien que llevó a la Argentina después a ganar el campeonato mundial, y donde quedó consagrado ahí sí Diego Armando Maradona como el mejor del mundo,

dije hace mucho y te lo vuelvo a decir. Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir. Si vas a reclamar y te quieren matar, estate preparado para luchar. Cambiando el ángulo de la información, vemos las conmovedoras imágenes de los niños que lloran de hambre en la provincia de Tucumán. Bien, y ya nos estamos despidiendo. Gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nati ahí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Saludamos a los oyentes y a las oyentas y a los amigos de la RDR 103.9 de San Bernardo, como también a quienes nos escuchan en Santa Teresita en Radio Libre. Mi nombre es Luis Angió, me despido desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo hasta el próximo martes. Chao.